Buen día, Dani, ¿cómo les va? Bien, acá arrancando este 2020 en el aire de la Tincu. Buenísimo ser parte de eso, como siempre. Bueno, contanos cómo fue la invitación que recibieron para participar allí en el SERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia. Recordemos, para quien no conoce, es una organización que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que tiene una representación en varios países de América Latina, y tenemos la suerte de tener una de las sedes bien cerquita acá en José de Paz, en 3 Sargento y Delía, en el límite entre San Miguel y José de Paz. Ahí está la sede del SERPAJ Zona Norte. ¿Cómo fueron invitados para participar? La verdad es que no llega la convocatoria justamente porque ya se venían reuniendo estas organizaciones que nombraste en el SERPAJ con la preocupación central de la salud en José C. Paz, ¿no? Esa fue la preocupación central y nos invitan básicamente sabiendo de nuestro trabajo porque pensaron esto, bueno, hay que hacer un diagnóstico, dice. Y uno de los grupos, no recordaría bien quién sugirió, dijo, no, hubo una asamblea que se encargó de hacer un relevamiento, estaría bueno que lo inviten. Y así fue que nos invitaron para hacer una exposición de lo que nosotros habíamos hecho y qué es lo que teníamos con respecto a cómo está la salud con respecto a los centros de salud de José C. Paz. La verdad que se han hecho varios relevamientos y el trabajo de la asamblea es muy importante. Al respecto, pudieron compartir algunos datos. ¿Había dentro de las organizaciones presentes organizaciones que pudieron aportar más información? ¿Cuál es un poco el panorama que hay hoy de las 23 salas de José C. Paz? Sí, digamos, el diagnóstico, el que tuvimos el primero del 2017, fue por ahí el más detallado y exhaustivo. El segundo que se hizo el año pasado, que fue el que dispusimos también, ya no fue así por el hecho de que no se pudo conseguir la información total, porque hubo una bajada de línea a los personales de las diferentes salas que no compartieran esa información. Y por otro lado, ahí en la reunión que se produjo en el SERPAC, sí, había gente de Primavera y que pudo compartir información, y si bien también estaban la gente de UFO, que corresponde a San Miguel, también pudieron socializar información de la población que se comparte y que también trabaja el tema de la salud con respecto al deterioro de las salas de José C. Paz. También había gente del Siglas Heras y que comparte ahí el espacio al lado con la sala de ese lugar, digamos, y sí, la situación es de un vaciamiento casi total, el tema de la ausencia casi plena de médicos clínicos, lo que sería fundamental en la mayoría de las salas, como médicos pediatras, bueno, esto es como algo generalizado, digamos. La situación, digamos que no solo no ha cambiado favorablemente, sino que va empeorando, según cada relevamiento, el primero del 2017, el segundo del año pasado, y la realidad es que cada vez hay menos profesionales en los centros de atención primaria. Sí, aparte con esta lógica que intentaron acá en José C. Paz imponer de que no, con los nuevos hospitales y demás, la realidad es que son dos lógicas totalmente diferentes que lo que venimos diciendo justamente en la Asamblea, que la atención primaria de la salud es netamente preventiva, tiene otros vínculos con la comunidad, y los hospitales, además de tener otra lógica, tampoco funcionan como prometieron. El caso acá paradigmático que tenemos en Soliverde es un hospital de 24 horas que creo que a las 6 de la tarde ya está cerrado. Claro. ¿Los fines de semana funciona el Soli Verde? En este momento no me constaría, pero hasta ahora, digamos, había esto. Me parece que los domingos no. O sea, es un hospital de 24 horas que abre a las 8 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, que ni siquiera primero no hace la cobertura todos los días y tampoco funciona durante el fin de semana. Además, en estos mismos hospitales faltan profesionales también. Exactamente, en la niñez y la mujer. Hay guardias para niños, pero no para mujeres. O sea, entonces no estaría rezando, no estaría cumpliendo con lo que reza su título, ¿no? Ese es el que está en Barrio Frino. Exactamente, exactamente. Ahí tienen guardia pediátrica, pero no tienen guardia para cuestiones de la mujer. Más allá de intercambiar información al respecto de la situación preocupante sanitaria en José C. Paz, ¿quedaron en alguna otra reunión, en algún plan de trabajo, en algún plan de acción conjunto entre el SERPAJ, estas organizaciones y la Asamblea? Sí, se quedó para la próxima reunión para el 22 del corriente mes, para el 22 de febrero, y se pensó, se tiró varias líneas de posibilidades. Lo que sí quedó claro es que, bueno, primero no puedo dejar de mencionar que Marcelo Ochoa, la verdad que hizo un exhaustivo detalle de todo lo que fue el trabajo de la Asamblea durante estos años, arrojando datos, fue con con copias de la información. Eso fue muy detallado, lo cual fue agradecido a sobremanera por el resto de las organizaciones presentes. Y bueno, y sí, se quedó en esto, en tratar de reimpulsar. Había como una especie de decir, bueno, vamos a apoyar la lucha de ustedes, decían ellos, y yo creo que para nosotros es apoyar la lucha entre todos, porque todos estamos en la misma estancia. Así que es eso, no pensando en la salud de José C. Paz. Se pensaron en una posible movilización en marzo. También se habló de la posibilidad en una mesa tipo conferencia que estuviera Pérez Esquivel, ¿no? De tratar de darle una magnitud. Y también para nosotros pensamos ahora internamente como asamblea un reimpulso, ¿no? Porque sabemos que este año fue difícil, las muchas luchas de los compañeros que constituían la asamblea, ya sean de los diferentes partidos, los docentes y demás, hizo que por ahí se desgranara un poco la asamblea y se planchara un poco. Pero bueno, esperemos que esto sea una inyección de energía para poder reactivar, pensando en estas actividades que te acabo de nombrar, ¿no? Volver a la difusión, volver a activar todos los que fueron los mecanismos formales de reclamo y bueno, y también si es necesario la calle. A nivel macro hay algunos gestos que son de alguna manera esperanzadores, recuperar con el rango ministerial la salud a nivel nacional, o que haya vuelto a existir el Ministerio de Salud de la Nación y no sea una secretaría, es una buena noticia. Ginés González García como ministro ya ha tenido una gestión anterior que, bueno, es incluso reconocida por propios y extraños al respecto de ser un sanitarista muy respetado y con una trayectoria que avala lo que puede llevar a proponer como políticas públicas. Lo cierto es que muchas veces eso que pasa a nivel macro, a nivel nacional o a nivel provincial, llega distorsionado a los municipios o en muchos casos no llega directamente. Sí, sí, por eso una de las estrategias que nosotros pensábamos es volver a retomar los pedidos en estas instancias que vos nombrás, porque justamente creemos que ahora pueden tener otra relevancia. Quizás no caiga en saco roto, como se suele decir, ¿no? Entonces, esa sería la idea, teniendo este contexto que acabas de mencionar, Dani, que sería muy importante que nosotros como asamblea podamos capitalizar. Mati, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Quedamos a disposición para ir difundiendo, compartiendo cómo va esta lucha, esta articulación nueva ahora entre la Asamblea y estos nuevos espacios para, bueno, defender un derecho elemental como es el derecho a la salud. No, muchas gracias, Dani. Es muy importante que ustedes siempre estén difundiendo esto. Es el canal, digamos, particular y para poder difundir, como se dice, la voz de la gente que a veces no se puede hacer oír. Y nada, gracias y como siempre a disposición plena. Un abrazo grande. Abrazo. Y feliz reinicio. Muchas gracias.